Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria. Bienvenidos a Hablando de Episodio 6. Hoy vamos a hablar de grabación. Tenemos ya nuestro equipo, tenemos preparado todo y ahora a grabar, a hablar. Tenemos nuestro guión también, tenemos nuestra temática. ¿Qué es lo que nos falta, Carlos, en ese momento? Nos falta empezar, bueno, en la emisora que salga la luz roja y que empieces a grabar y aquí, pues, de que alguien diga, bueno, pues ya, ¿no? Entonces todo el mundo se calla durante 5 segundos y alguien empieza a hablar, que normalmente soy yo. ¿Vosotros no hacéis cuando grabáis en casa por Skype lo de la sincronización con una palmada? Yo eso lo he oído y lo he visto, y es cierto que no solemos hacerlo por lo que te comentaba en el anterior, y es que solemos editar muy poco de la pista por separado. Yo creo que Roberto sí que lo hace. En algún programa en el que Skype nos ha hecho muchísimo la puñeta, sí que lo hacemos. Roberto y yo hacíamos una cosa en la que uno decía 1, 2, 3 y otro decía 4, 5, 6. Y es cierto que eso de la palmada que me acabas de comentar tú lo he visto últimamente en 2 o 3 sitios, así que tendremos que empezar haciendo eso también. Bueno, yo lo descubrí en Supera la Ficción, cuando me invitaron a su programa, pero luego es verdad que lo hemos intentado hacer y yo no sé si es que hay un pequeño lag en Skype, pero la palmada es, nunca suena sincronizada en directo, con lo cual tampoco me acabo mucho de fiar de este método, ¿no? Pero bueno, son distintas estrategias para que de alguna manera en un momento dado todo el mundo diga, pues a grabar, ¿no? Yo sí que hago la cuenta atrás muchas veces, el 3, 2, 1. Es mucho más sencillo para mí, y esto es más de la edición, ¿no? Pero nosotros utilizamos, y hablaremos de Call Recorder, utilizar el cierre. Como el colgar, cuando colgamos, yo le digo a la gente que no pare de grabar al final del programa, y lo que hago es colgar la llamada. Como la llamada se cuelga en el mismo instante a todo el mundo, sincronizar por la parte del final en vez de sincronizar por la parte de delante suele ser más sencillo. Pero ya lo hablaremos cuando hablemos de edición. Vamos con grabación. Vamos con grabación. Vocalización, velocidad de locución. ¿Qué te voy a contar yo de esto? ¿Qué te voy a contar? Yo seguimos recibiendo, ya no en iVox porque he cerrado los comentarios, pero seguimos recibiendo correos 9 años después diciendo de tenéis que hablar más lento yo ya. Maravilloso. Ahora dime pero algo eso, que yo no sepa. Carlos, eso no te lo va a cambiar nadie. No, o sea, yo... Nadie. Creo que podemos hacerlo, creo que... Vamos a ver. ¿Qué creo yo sobre esto? Creo que estás acostumbrado. La gente que dice eso normalmente está acostumbrada a ir o a otro tipo de podcast que yo no conozco o programas de radio, en el que es cierto que eso ocurre. Yo puedo intentar hacerlo. En este momento estoy intentando hablar cada vez más lento y hablar vocalizando dentro de todo lo que soy capaz de hacer. A mí, cuando yo estoy en un podcast, esto me es tremendamente complicado. Me es muy complicado porque siempre he tratado el podcast desde el principio como una conversación en mi casa. Y en mi casa se habla muy rápido, tremendamente rápido. Hasta el nivel en el que en muchas ocasiones cuando hago conversación entre mi padre y mi hermano, ya me estoy embalando, escúchame. Normalmente lo que hacemos es que entiendes palabras sueltas y entonces por el contexto las sacas, y eso es así, y no somos los que hablamos más rápido, ¿eh? O sea, no. Tú oyes una conversación entre mi abuela, que en paz descanse, mi madre y mi tía, y entonces ibas a saber lo que es hablar rápido y además saltar de 7 temas distintos porque llevan 14 conversaciones en paralelo, que es una cosa alucinante, que o estabas en la familia o no te enterabas nada, y en la familia de mujer exactamente igual. Yo comprendo que eso ocurre. También es cierto que yo estoy acostumbrado a oír podcasts americanos de centenares de miles de descargas en los que hablan igual de rápido que yo, y no pasa absolutamente nada. A mí, no sé si a ellos también los fríen de comentarios en su Stitcher, que es lo más parecido a nuestro iVox. Hombre, yo creo que se tienen que entender, y yo creo que nosotros al final, a mi hermano quizás se le entendía un poco menos, a mí también, pero creo que se nos entiende, creo que lo hablamos muy rápido, y bueno, pues es parte también, sobre todo de fuera de series. En el resto depende del programa. Yo cuando modero sí intento hablar más lento, pero es cierto que hay momentos en los que me embalo y me cuesta mucho, José Luis. Yo la verdad es que os llevo escuchando 10 años. Es verdad que tu padre se le entiende bastante bien, no tiene tanto ese tema de la velocidad. Tú hablas muy rápido, pero siempre se te entiende bien. Y es verdad que a Jorge, a tu hermano, costaba más entenderle porque hablaba todavía mucho más rápido que tú. Sí. ¿Vale? Sí. Pero vamos a ver, cada uno es como es. Y cada uno tiene su forma de hablar. que es a lo que yo voy. Y si tú escuchas Puro Mac, que no sé si te has escuchado alguna vez, estos chicos argentinos, Fede Hatum, a veces, yo al principio, cuando lo escuchaba, me daban ganas de rasgarme las venas, o le tenía que poner, bueno, luego ya se pudo poner a velocidad por dos y escucharle por dos. Pero es que es su forma de ser, eso va con la persona. Y entonces no se puede cambiar. Porque en un momento dado, si yo quiero hablar más lento, más vocalizando, más como estabas tú hablando antes, ya no hablo natural. Me está costando. No es mi forma habitual de expresarme. Igual estoy descuidando otro tipo de cosas por estar concentrándome en hablar de una forma que no es natural en mí, ¿sabes? Entonces, bueno, yo entiendo que la gente se queje y que porque cada uno tenemos un ritmo y una velocidad de escucha y de locución, y no, a veces son incompatibles, pero claro, es muy difícil cambiar a la persona en ese sentido, ¿no? Lo que te digo, yo también es cierto que lo magnificamos, ¿no? Es decir, al final de los oyentes que tengo yo, a mí me pueden haber dicho lo de rápido 5, ¿no? Lo que pasa es que es otra cosa, y hablaremos cuando hablemos de las reacciones y cómo reaccionas ante las críticas y estas cosas, se magnifica todo. Yo eso lo comentábamos no hace demasiado tiempo, y es 5 personas o 10 personas son muchas. No, son absolutamente nada comparado con la gente que nos oye, pero 5 críticas seguidas de lo mismo es una cosa que a mí sí o sí me afecta. Entonces, bueno, pues eso ocurre. Chico, no lo sé, es lo que es. Es lo que es. Mira, hablando de dos críticas recientes que están relacionadas con el tema de hoy, ¿no? Con el tema de la grabación. A ver, un oyente que además con buen rollo, porque es, hay buena relación, pues me comentaba pues el tema del ceceo, ¿no? Que él no lo identificaba como ceceo, él lo identificaba como un tema de que el sonido era sucio, ¿no? En mi pista. Claro, este hombre no sabe, y se lo expliqué, que yo he estado 10 años escuchando podcast y no grabando, del terrible complejo que yo siempre he tenido con el ceceo. Es una cosa que arrastro de toda la vida, y que claro, yo decía, no puedo grabar porque efectivamente yo la S la pronuncio como Z, ¿no? Y esto no me lo ha quitado nadie, ni los logopedas, ni nadie. Al final eso lo tomas o lo dejas. Sí, sí. Es decir, tú no le puedes responder a un oyente, pues mira, escucha otro podcast porque este no va a ser tu podcast, porque no son formas, ni son maneras, ni nada. Pero en el fondo es que es así, es que es algo que es, no tiene solución, ¿no? Y lo mismo me ha pasado recientemente con otras dos personas que hablaban del laísmo y del leísmo. Encima en esto con Dios no pasa, ahora estamos Gerardo y yo, que somos los dos de Valladolid. Ajá. Y claro, pues se potencia todavía más, ¿no? Y a la raíz de un programa que tuvimos, que era una charla entre los dos, imagínate la de las veces que pudimos decir la dejé o tal. Y yo te aseguro que eso tampoco me lo van a quitar. Y si no lo he perdido en 8 años viviendo en Alicante, pues no lo voy a perder. Ahora, no. Y al final, pues es eso, ¿no? Dices, mira, yo tengo ahora un compañero de podcast que es malagueño y que habla con acento de Málaga. Y ni se me ocurre decirle que pierda su acento, ¿no? Sí. Para que se le entienda mejor. Es que son cosas que también vienen a decir que cada uno tiene, a la hora de grabar, sus propias idiosincrasias, pero que eso también forma parte de la personalidad y del estilo de la persona, ¿no? Y que es, va todo en el mismo paquete. Y nuevamente depende del estilo de podcast. José Luis, como hablábamos en el anterior, es decir, yo creo que si es un programa en el que vas a tenerlo muy editado, en el que estás leyendo bien leído un guión, esperas que esa persona haga las pausas o lea mucho más entonando o lea mucho más. Si es una conversación, creo que si te pide el cuerpo será así, si no, posiblemente no. Yo creo que nuevamente depende del tipo de podcast, te pide una cosa u otra, o puede permitirte el no tener ese control absoluto de estar enunciando y estar hablando, porque nadie hablamos así. Sí. Nadie hablamos de esa forma cuando estás hablando en una conversación con amigos de un tema que te interesa. Entonces, nuevamente, es qué tipo de podcast tienes, o cuál es el enfoque que tiene el podcast, o qué es lo que pretendes hacer con este programa. Y a partir de ahí es, bueno, pues una exigencia nuevamente, igual que era con la calidad de audio, aquí es otro nivel de exigencia en cuanto a la claridad con la que vayas a hablar, o la pausa o el tema. Entonces, nuestros programas nuevamente en la cadena suelen ser conversaciones entre gente que sabe mucho de lo que habla, con la excepción de yo, que estoy en todo, porque al final lo mando yo y bueno, pues tengo que estar ahí por en medio, y hay algunos que hablan más rápido y otros que hablan más lento, ya está. Bueno, pues es un tema que la verdad no... Bueno, pues hay que aceptarlo como es y ya está. Tema de la respiración, porque la respiración, yo sí que te he notado muchas veces esa respiración fuerte, ¿no? Sobre todo al principio en el... A mí sí, en casa, mi padre lo hace mucho en el estudio y es una cuestión de acostumbrarte a retirarse o de intentar respirar de otra forma. A mí esa sí es una cosa que debería aprender a hacer mejor, eso es totalmente cierto. Yo creo que tengo el mismo problema también, ¿eh? Sobre todo no se me nota tanto en la pista normal, pero luego cuando metes la compresión te das cuenta de que claro, tu respiración se exagera, ¿no? Sí. Y es verdad que Alberto en un momento dado en Factoría Netflix intenta hacer algo para cortarme las respiraciones, pero el efecto es mucho peor, porque entonces me corta esa respiración, pero las frases quedan como entrecortadas, ¿no? En algún momento no terminan de forma natural las palabras, no se pierde ese sonido de cadencia. Y entonces es mucho peor para mí la solución que el problema al final, ¿no? Ahí te sirve mucho si te puedes monitorizar. Es decir, si no solamente oyes la otra parte que estás hablando cuando estás hablando por Skype, sino si te puedes oír a ti mismo. A mí eso en la emisora me ocurre, por eso yo en la emisora no suele ser que haga las respiraciones y le digo a mi padre que no haga porque a él le oigo. Mientras que en casa, y esto es una de las partes que tengo que apañar, y ya, pues mira, aprovechando que tenía Paco que tiene que haberlo arreglado, yo ahora cuando estoy hablando contigo no me oigo a mí mismo, no me estoy oyendo a mí mismo por los auriculares, y es una cosa que tengo que cambiar y tengo que buscar la forma para hacerlo, porque en la radio sí me ocurre y no tengo problema en oírme y me acostumbro. Es una cosa muy rara las primeras veces que te oigas con los propios auriculares cuando estás hablando, pero es una cosa que te ayuda precisamente para ese tipo de cosas, para los golpecitos, para los pequeños ruidos que estás haciendo y sobre todo para la respiración. A mí eso sí me sirve mucho, si te estás oyendo a ti mismo cómo está saliendo por el micro. Otra cosa que yo no sé si a ti pues lo habrás hecho alguna vez, claro, 10 años haciendo podcasting ya es más difícil que te toque hacer esto, ¿no? Es repetir en algún momento un programa o repetir una pista de audio porque dices, esto me ha quedado infame. Sí, sí me pasa. Yo recuerdo hace mucho tiempo alguna vez con las pistas en las que no le di a grabar cuando grabábamos esta y tener que repetir la mía completa al menos dos veces que yo recuerde. He tenido que grabar y reírme de nuevo en alguno de los chistes que contaba mi padre después de hacer esto posteriores, sí, dos programas hace bastante tiempo, también es cierto, con cual recorde la cosa ha mejorado mucho, pero en los momentos originales en los que mi hermano es el que hacía toda la parte de la edición y cada uno grababa su pista, y no sé por qué leche no grabábamos una pista común en la que poder asirnos, yo recuerdo una en concreto, y recuerdo lo de los chistes de reírme de mi padre y no decirlo a nadie y decirlo en el programa siguiente y que la gente no se había notado, así que mal del todo no lo tuve que hacer. Bueno, yo al ser tan novato en el tema del podcasting, pues claro, yo recuerdo lo que peor, los episodios que grabas solo, ¿vale? Verdaderamente luego episodios que hemos hecho con otras personas, solo he tenido que repetir uno, que ahora lo comentaré, pero el primer episodio de esto con Josh no pasaba, ese episodio de que era la evolución de macOS 10 bajo mi punto de vista como usuario, ese episodio le grabé 3 o 4 veces antes de subirlo. También es verdad, vamos a ver, era mi primer podcast en mi vida. A mí se me ha pasado ahora en solo con algún express porque no se ha grabado. Y alguno al minuto y pico porque no me ha gustado nada cómo estaba quedando. Es cierto que el express yo tengo más o menos mentalizado qué es lo que salga, que tampoco voy a tener tiempo, pero alguna vez me ha ocurrido de quedarme en blanco para decir un nombre y en vez de me he liado al pausarlo o lo que sea y volver a grabar desde el principio. Eso sí me ha ocurrido en algún express. Pero bueno, es sobre todo cuando grabas solo, fíjate, porque sí, yo claro. Si he tenido que repetir luego algún podcast ha sido también en esos episodios mini, ¿no? De esto con Dios no pasaba, que de repente dices, madre mía, si es que me he liado, si es que he vuelto a contar lo mismo 3 veces a lo largo del podcast y le vuelves a repetir, pero bueno, un par de veces. Y luego sí que nos ha pasado en Cinemateca, porque claro, Gerard, que es mi compañero, pues es la primera vez que hace podcast también, y nos pusimos a grabar el primer episodio de Cinemateca sin haber dormido siesta a las 4 de la tarde. Estábamos empanados, en plan, como no te puedes ni imaginar, con un ritmo mortecino, al final dijimos 3 días después, dije, mira, yo me puse a editar aquello y dije, esto no hay por dónde cogerlo, volvemos a grabar el programa entero, y ahí sí que lo clavamos, lo hicimos perfecto. Claro, la segunda vez con el mismo guión, encima corregido los fallos que habíamos visto, pues quedó mucho mejor. Entonces, no hay que tener miedo a repetir las cosas, pero también, por otra parte, hay también que aprender a aceptarse, ¿no? Y decir, bueno, pues tampoco se puede hacer perfecto, o tampoco puedo liarme la manta a la cabeza y cada episodio repetirlo 3-4 veces, porque entonces le voy a perder el gusto a esto, porque me supone un sacrificio brutal, ¿no? La idea es ¿Esto vas a seguir haciéndolo los próximos 50 programas? Si es que sí, adelante con los faroles, pero es así para la edición, es así para las repeticiones, es así para todo. Si la respuesta es, yo no me veo haciendo 50 programas esto, cuanto antes lo corrijas, mejor. Un problema puntual en el que te metas 5 horas una sola vez no es ningún problema. Que eso sea la rutina habitual tuya de crear un podcast, yo creo que es suicidarte, es pegarte un tiro en el pie, porque no lo vas a hacer 40 días. Es decir, salvo que te estén pagando por ello, eso no lo vas a seguir haciendo los 40 próximos programas. Entonces, necesitas encontrar una rutina de trabajo, insisto, y cuando pasa algo gordo tienes 5 horas y si hay que echarle 10 horas, le echas 10 horas, pero es un problema puntual. El problema es cuando tú te establezcas a ti mismo, te obligues, porque es el primer episodio y no vas a tener problema, el meterte 10 horas de trabajo, porque de verdad en el episodio 47 no lo vas a hacer. Sí, y sobre todo ya hablaremos luego cuando hablemos de la edición, que es el problema que yo estoy teniendo ahora y que te comentaba anteriormente en otro programa de esa serie. No puedes dedicarle 4 o 5 horas a editar un programa. O sea, no, ahí hay una solución que se llama contratar a alguien y ya hablaremos de otras cosas. Sí. Bueno, rutina de grabación. Uh-huh. Tú te estás preparado para la grabación, pero claro, hay que tener una serie de precauciones, ¿no? Yo digo a la familia, me encierro, cierro la puerta, y a partir de ahí espero que mis queridas hijas no quieran traerme su dibujo, que yo agradezco tremendamente. Me encanta que me traigan dibujos en el que sale papá con las niñas, pero suele pasar. Además, suele ser especialmente habitual en Sofin Channel. Sofin Channel es el programa, yo creo, por el día, por la hora en la que lo grabamos, porque es el jueves, que además el martes y el miércoles son los días en las que menos las veo a ellas, porque me voy a las 9 de la mañana y vuelvo casi a las 10 de la noche los dos días. Y el jueves por la tarde, cuando ella vuelve del cole, tiene una especial ansia de ver a su papá, que yo comprendo, agradezco de verdad, y no sabes el orgullo que me da. Pero cuando graban los jueves por la tarde es extraño que no se me cuelen, porque al final son dos y mi santa esposa puede controlarlas hasta cierto punto, pero eso es más complicado. Pero eso ocurre. Pues bueno, yo niños no tengo ni perro, pero el perro de Gerard, por ejemplo, ya se ha colado varias veces en Cinemateca. Sí, eso es un clásico. El perro andando de fondo es un clásico. Además que es este perro que no quiere estar solo. Entonces, claro, lleva muy mal que le dejen fuera de la grabación. El perro ladrando o el gato que se sube encima de la mesa y juguetea con el micro o le hace quitar, esos son dos clásicos del podcast. Sí. Pero bueno, en mi caso, al principio de empezar a grabar, mi hermana tenía esa telepatía a lo Leia y Luke Skywalker, que en cuanto yo grababa me llamaba, ¿no? Para comentarme cualquier cosa, ¿no? Tenía. Y es que yo creo que coincidió que en 4 o 5 programas seguidos, uh-huh, llamó, ¿no? Y entonces ahora, pues yo te cuento la rutina. Primero, la botella de agua encima de la mesa. Muy bien. Que no falte. Segundo, los teléfonos inalámbricos todos encerrados en el dormitorio, que es la habitación más alejada de la casa, uh-huh, de donde grabo. Y luego, iPhone, en mi caso también el Apple Watch, el no molestar y sin sonido. Y en el Mac también, en el centro de notificaciones, que supongo que esto lo sabes, sí, hay una opción también para, si le echas para abajo, poner el no molestar en el Mac. Sí, es al día siguiente. Porque en cualquiera de estas combinaciones que alguna vez no lo he hecho, siempre acaba llegando el mensaje, la llamada, y como ahora por handoff el Mac y el móvil están conectados, pues claro, a veces dices, no, si tengo el móvil en la cocina, y te entraba la llamada en el Mac en el momento de grabar, ¿sabes? Sí. Yo tengo todos los cacharros electrónicos a mano, yo tengo el iPad, el iPhone y, bueno, el reloj, evidentemente la muñeca y los demás aquí todos a manos, precisamente por el poder apagarlos o hacerle cualquier cosa. Los tengo siempre en no molestar, yo tengo muy poquita gente en VIP que me pueda llamar y que pueda saltar la llamada, y no suelo recibir muchas llamadas, eso también es cierto. Pero lo tengo, tengo Slack abierto, hay veces en lo que utilizo en el iPad, utilizo en el este, sobre todo en alguno de los programas que hablamos varios, o bien utilizamos el chat de Skype o utilizamos Slack. La bebida sí, es cierto que ahora, por ejemplo, estoy grabando contigo, no tengo nada de bebida, pero estoy viendo la botella vacía de agua que tengo aquí arriba. Luego en Sofi Channel, como además me bebo algo extraño en todos los programas, eso también lo tengo. Pero eso es algo que con el tiempo he notado, ya no solamente para los podcasts, sino para las clases. Yo antes no solía llevarme nada a beber a las clases y ahora siempre me voy, y la voz, la verdad es que lo agradece, se agradece mucho el que vayas hidratando la garganta cuando vas hablando tanto tiempo. Y luego otra cosa que bueno, es un poco más alejado de la técnica de grabación, pero sí de la rutina de grabación. Tú tienes un montón de podcasts en la cadena que, uh-huh, haces tú, en los que intervienes tú. De hecho, yo creo que intervienes en todos, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues en la ventana indiscreta que tenemos ahí, el palo, a ver qué hacemos con él cuando estamos grabando ahora, que por ejemplo, pues ahora mismo que estamos haciendo este, se está produciendo el Festival de Málaga, y entonces Francis va a hacer varios especiales diarios sobre cómo está funcionando el Festival de Málaga, y Perros, Gatos y Bichos Raros, que tiene una especie de hiato extraño hasta que vuelvan a cuadrar la agenda, el resto sí que estoy yo todo, sí. Y yo, bueno, pues en los 5 podcasts de mi cadena, más este compartido, estoy en todos también. Y claro, esto te supone como mínimo grabar 2 podcasts semanales, ¿no? Con su edición, su publicación, etcétera. ¿Se resiente la pareja, se resiente la familia de esta dinámica que además lo haces en casa, ¿no? En horas que no estás en el trabajo? A ver, yo antes de lanzarme a montar la aventura de Poster FM, con la primera que hablé fue con mi mujer y le dije, esta es la idea que tengo, esta es la idea que tengo para este año, esta es la idea que donde veo esto en 3-4 años y esto es lo que yo creo va a suponer de horario de grabar. Y normalmente nosotros todos los domingos vemos cómo va a ser la semana siguiente y nos organizamos. ¿Qué sufre? Pues evidentemente que sí. Es decir, al final yo es cierto que intento grabar lo máximo posible en la emisora precisamente porque ya es un día que estoy fuera de casa, pero al final lo tonto acabo grabando de 3 a 5 sin contar el Express, que es cierto que lo tengo cuando estamos grabando esto ciertamente abandonado, pero al final lo hacía todos los días también, de estar en casa. Evidentemente sí, pero bueno, a quien alguien quiere algo le cuesta, es imposible que tengas podcast y no lo grabas, entonces pues sí, es lo que ocurre. Dicho eso, la parte en la que más se resiente para mí, más que allá que grabar, es toda la parte de la edición, post-edición y el estar encima de ello, ¿no? Y el Twitter para arriba y la programación para abajo, pero ya lo contaremos en otro episodio. Yo, bueno, pues no sé, a mí ya me ha llegado a decir eso de si esto llego a saber que es así, no te hubiera dejado hacer podcast, claramente. Pero bueno, a ver, yo intento de alguna manera liberar días enteros de la semana sin grabar y sin tener que hacer nada para dedicarlos a la pareja, claramente. Pero sí es cierto, o sea, la rutina de la semana pues se resiente porque tú todas las tardes o estás grabando o estás editando. No, porque tienes un segundo trabajo, José Luis. Es que al final, es decir, que sea remunerado o no es otra movida distinta, pero que es una segunda obligación que te mantienes a ti mismo, sí, pero es que es complicado que tengas una cadena de podcast si no haces podcast para una cadena. Entonces, del aire no van a salir, que luego a partir de ahí podamos simplificar todo el resto de las labores, eso es cierto, pero si tienes que sacar, en mi caso, pues 14 horas de producción semanal, posiblemente estará, o 10 horas, pues en algún momento tendrás que grabarla, y no hay mucha más tutía. No, está claro. Y para terminar un poco el tema de la grabación, hablar un poquito de lo que es grabar en la calle, que la verdad es que poco podemos hablar tú y yo, porque no grabamos en la calle, ¿no? Normalmente. Tienes el ejemplo de Emilio, que graba de camino al trabajo todos los días su daily. Tienes el ejemplo de José Manuel Ramírez, que graba todos los días en el coche según va a trabajar, en su trayecto habitual. Y nosotros, yo la verdad es que no me atrevo a ir por la autovía grabando. Es el momento que yo, según voy a Cuéllar todos los días a trabajar, son 50 kilómetros desde mi casa, 55. Yo es cuando aprovecho para escuchar los podcasts de los demás, ¿no? Sí. Pero no me atrevo yo a meterme en una dinámica de grabación con lo mal conductor que soy y tener o quedarme en blanco en medio del podcast porque estoy pues a lo que es la conducción o de un momento dado, aunque me es el camino de memoria ya de tanto ir y venir, pues tener un accidente. Bueno, pues no lo sé. Sé que es algo que está pendiente y que tendremos que hacer y seguramente nos ocurrirá pues a la vez, seguramente, ¿no? A ti y a mí, cuando tengamos que grabar en un determinado evento, en un determinado lugar, ya sea JPod, ya sea cualquier sarao en el que nos inviten, y entonces sí, tendremos que montarnos el tema de grabar en movilidad. No, y ahí tienes dos partes. Una cosa es hacer lo que hace Emilio de grabar por la calle. A mí eso no me gusta. Me gusta sentarme y grabar un podcast y hablar, incluso el Express. Y mira que el Express lo he grabado con el móvil, pero me gustaba grabarlo en casa. Me gustaba grabarlo en una mesa y leyendo cosas. Es una opción. También a lo mejor me acostumbro y me es muy cómodo y lo haría con mucha más regularidad, que es lo que le ocurre a él, porque bueno, estos 10 minutos que tengo para andar desde aquí hasta el trabajo es lo que grabas. Yo te digo que no. En mi caso, como tengo que coger autobuses para arriba, para abajo, y luego los trayectos son muy cortos, porque desde tanto de mi casa a la estación de autobuses como de la estación de autobuses al trabajo en la universidad son bastante cortos, no lo haría. Y yo al final acabé grabando el Express en el micro y arreglado. Dime, José Luis. A mí me daría vergüenza un poco ir por la calle con el micro, ¿no? A mí eso no menos. ¿Ves? Esa parte es la que menos me preocuparía a mí. Yo soy más vergonzoso. El quedar como un sonado en medio de la calle lo he hecho toda la vida y tampoco va a ser ahora. Yo he cantado por el medio de la calle y esa no me preocupa. Es más, el bueno, me gusta grabar. O también uno viene donde viene. yo siempre he grabado, he sentado un puñetero estudio de radio, entonces esa me extrañaría más. Dicho eso, lo que es hacer directos, eso sí que no tengo problemas. Nosotros hemos hecho un montón de directos en Fuera de Series, cada vez más desde el resto de los programas, hemos hecho ya para Colina de Avalon, Slamberland, lo tonto, ya hemos hecho dos y tenemos otro vuelo dentro de nada. Ahora que estoy grabando yo, pues nos iremos, y eso es algo lo que cada vez más. Y al final no deja de ser más que lo mismo con la gente, ¿no? Y es cierto que ahí la principal problema quizás, o el principal cosa que tienes que pensar, es cómo interactúas con la gente, cuánto papel y protagonismo quieres darle a la gente que quieres delante. ¿Quieres hacer preguntas y respuestas típicas después de la charla? Creo que hay charlas distintas, hay programas distintos, hay especiales, hay de todo. Ahí en Fuera de Series sí que hemos hecho mucha cosa, sea de grabar nosotros fuera de la emisora, que podría ser hasta cierto punto eso, o grabar en directo, eso sí hemos hecho mucha cosa. Bueno, pues la verdad es que yo creo que hemos tocado bastantes temas sobre la grabación, y no sé si tienes que comentar algo más. No, nada más. Yo creo que con esto podemos dejarlo, y nada, en unos segunditos hablamos un poquito de software. Pues hablaremos de esas aplicaciones que nos permiten tanto editar como grabar nuestra pista de la forma más sencilla y con la mejor calidad posible. Así que hasta dentro de unos instantes. Un abrazo. Un abrazo. Puedes seguir este proyecto en los blogs de las dos cadenas, en podstar.fm y h2opodcast.net, a través de Twitter en @hablando_, en la página facebook.com/hablando_podcast o por correo electrónico en hablando_podcast@gmail.com.